será terrible. Desde la ciudad de Buenos Aires estamos en el Paseo La Plaza y habiendo pasado algo más de 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la patria, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Tenga el baño impecable. Sí. Es fundamental. Es fundamental. Una persona se conoce por cómo tiene el excusado. Yo a veces no tengo ganas de ir al excusado, pero igual pido permiso cuando voy a una casa. Sin tener ganas. Sin tener ganas, para ir e inspeccionar, a ver qué clase de personas viven ahí. Mm. Y el estado del ñova, la higiene, el espejo. ¿Qué pasa si encuentra una montaña de ropa interior? Me hago una idea absolutamente negativa de esa familia. Y si se trata, por ejemplo, de una familia con cuya hija me propongo casarme, enseguida vuelvo del baño y le digo a la madre, este compromiso es imposible, señora. Pero más de una vez me ha pasado. Ah, ¿más de una vez? Sí, pero qué cosa insólita puede haber encontrado en un baño. Oh, si yo le contara. Pero discúlpeme, las prendas de ropa interior, ¿dónde las cuelga? Si usted las lava. ¿Usted las cuelga en el baño? Pero ¿cómo va a colgar? Señor, tengo todo. Óyeme, yo voy a una reunión de trabajo con usted y tengo que después estar todos los calzoncillos exhibidos suyos. Una persona, por ejemplo, lo visita, no sé, una persona. Un gerente de. Gerente de acá de la radio, el señor De Luca, por ejemplo. Sí. Le cae de sorpresa a las 10 de la mañana. Están todos los slip colgados ahí. Y viene juntamente con sus edecanes, con los subgerentes, con todo. Sí, la comitiva. La comitiva, guarda que viene el señor De Luca, qué sé yo. Y dice, pasaba por acá, este coso, y vamos a darle una alegría. Pero déjeme ir al baño, dice De Luca. Y en realidad lo que quiere es ver cómo usted tiene el cuarto de baño, porque él piensa en la imagen de la radio. Sí. Y el tipo, usted entra al baño, usted tiene colgados los calzoncillos. Las medias todas sucias, una montaña de medias. Una porquería. No, pero sucio no, sino se lava ahí, eso. ¿Cómo se lava ahí? Demuestra el interés por la limpieza, el interés por la higiene. No, sale De Luca y dice, rájelo a este, le dice al subgerente que lo tiene ahí, piántelo por Ronia. Incluso, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos una organización de inspección de baños. Sí, los dos juntos vienen los dos. Nosotros somos inspectores. Somos inspectores. Pero es un lugar privado, íntimo. No, señor, si usted tiene una pizzería como esta, o... Sí, señor, pero... me estoy sacando una foto. Sí, sáquese. ¿Dónde debe estar la cámara? ¿Dónde está la cámara? En otra sala está la cámara. Claro, dice bien. Usted tiene una pizzería, un hotel, un Copetín al Paso. Sí. Tiene que tener el baño en perfectas condiciones. Y está en perfectas condiciones. Un momentito, vamos a corroborarlo. Vamos a corroborar. ¿Qué es lo que miran? A ver, en el inventario... Todo. Momentito, antes que nada, ¿este local qué es? Esto es una pizzería. Ah, bueno. Okay. Era una pizzería esto, ¿verdad? Sí. Usted sabrá, señor. Yo no le puedo dar conversación ni entrar en amistad con... Mire, el baño tiene detalles de lujo porque esto antes era una casa de sanitarios. Vendíamos sanitarios. Ah, ¿y cuál es el baño? A ver, ¿podemos ingresar antes de tanta prolegómena? No, la onda del lugar es que toda la pizzería... No me importa la onda, señor. Abra la puerta del baño y nosotros vamos a ver si tiene onda o si no tiene. ¿Dónde está el baño? El baño es esto, señor. Al lado de los bollos de pizza. A un metro de los bollos de pizza. Onda loft, todo sin... Todo y la idea sin separación. Es, como esto era... Ah, esto es muy raro, directamente los sanitarios, por decirlo así, a vista, todo abierto, elaboración a la vista. Eso no es la vidriera. Yo creí que se refería a la pizza. ¿Pero qué es? Es un nuevo concepto gastronómico. Pizza ecológica, ¿qué es esto? ¿Usted escuchó es? Hablar de los restaurantes temáticos? Sí, bueno. Bueno, acá nuestro tema es el baño, señor. Nuestro tema es el baño. Pizzería Baño, la única en Buenos Aires. ¿Pero cómo puede ser que está tan cercano el alimento del destino? Discúlpeme. No, vamos a tener que clausurar todo. No, no, ¿cómo clausurar? Acá clausura. Está el trabajo de una familia, de una generación. Sí, ya lo creo, que está el trabajo de una familia, o más, podríamos decir. ¿Sabe quién puso...? Una verdadera degeneración, como usted dice. El primer baño de este barrio, ¿sabe quién lo instaló? No. Mi bisabuelo. Ah, ¿sí? ¿Y usted el baño de su casa? Sí. Seguramente tiene un inodoro o algún sanitario que lleva mi apellido. Mire qué lindo, qué linda fusión. Qué hermoso, ¿eh? ¿Y no se siente emocionado usted cuando por ahí, mirando así, lo ve a su bisabuelo, el doctor Traful, el ingeniero Pescadas, el conde Elás? Bien. Me siento orgulloso. No, pero sí. Nosotros... En 10 años, Buenos Aires va a tener lo que se llama un baño electrónico y digitalizado. Sí, sí, sí, es cierto. Hay que eliminar, la verdad es que... Todo, en fin, hay todo cosas... el alcance del usuario del baño. ¿Y cómo es el baño digitalizado? Usted entra, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí. Hay un parlante que le dice, buenas noches, buenas adelante. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Es una cinta grabada, siempre sí, dice lo mismo. Sí, no, pero... es un tipo que está ahí, porque no. A lo mejor si usted sabe que hay un tipo ahí, ya por ahí se le agarra sí, idea. Sí, sí. No, entonces, es cinta grabada. Lo primero que dice, soy una cinta grabada. Sí, sí. Lo primero que le tengo que confesar es que soy una cinta grabada. Así que haga todo lo que tenga que hacer, tranquilo. Claro, tranquilo, yo más que un comentario no voy a hacer. ¿Todo eso? Dice, en este momento lo estamos filmando y... ¿Filmando? Lo que usted, sus actos y procederes... podrían ser examinados posteriormente para un mejor servicio. ¿Pero cómo va a filmar en el baño? Discúlpeme, es un espacio... Para ver cómo la gente responde, el uso que le damos. Eso es ilegal. Todo es, por ejemplo, la canilla ya no hay que abrirla más. ¿Te no vio? Los no. Sí. Te acerca la mano a la canilla y la canilla es inteligente. Interpreta que debe venir la mano y ¡oh! Saca agua. Sí, pero apenas la saca para rascarse la pera... Se corta. Ah, se corta sí, agua. Ahí ¿por qué no? Porque usted es de esos gamberros sí, que solamente por jugar una broma le hacen amagues. No, no, la mano hay que ponerla. A la canilla. Le hacen así y después le saca la mano y claro. La canilla. Como las puertas de la ferretería, ¿vio? O de las puertas de Pharmacity. ¿Cómo es? Lo ven venir a usted y se abre. Automática. Y yo hago siempre que voy y después sigo y la puerta se abre. Y le hago al tapuer, le hago así. Y eso gasta luz. No, pero señor, no es por jugar, pero el acto de lavarse las manos... Pero tiene que ser un acto franco. Hay un movimiento de las manos que a veces las manos se van el umbral. ¿Dónde se lava las manos? ¿Bajo la canilla? ¿Dónde quiere lavarse las manos? No, pero el umbral es muy estrecho, la nuca, hacia acá. Florida y la valla, fregarse las manos. Ahí, en el ahora, momento. Todo funciona automáticamente. Todo, sí, tenemos sí. El secador de manos sí. U de pies... Sí, es una turbina. Sí, pero yo... Ojo que va muy fuerte. Sí, sí muy va duro, fuerte. Es una turbina. Muy duro. Ahí, si la dejas... Te arranca un mocasín, Te deja el hueso solo. Sí, sí, sí. El hueso te deja de tanto que te reseca, ¿no? ¿Te prestás? Sí, pero no sé cuál es la ventaja de eso. La ventaja es no usar toalla. La toalla es la cosa más inmunda que existe. ¿Cuántos gérmenes patógenos hay en una toalla? ¿Cuánto? Se calcula, no se diga cualquier cantidad. 15. 15 no es más. No, muchísimos más. 1.015.000. 1.015.000, qué número y extraño. Le digo, seguimos. Sí, 1.000.000 que calculo yo y 15 que calcula el señor. El tema es el siguiente, seguimos fabricando, talando árboles por el tema papel. Basta. El mundo, ¿sabe dónde va el mundo? A la destrucción. Sí, señor. Mira, pero que seguimos talando árboles. Sí, en el baño. No, en general. Pero favorece el calentamiento global con ese secador tan caliente, discúlpeme. No, porque esto es electricidad pura proviene. Sí. ¿De dónde sale esta electricidad? ¿De dónde? De las cataratas del Niágara. Pero de allá lejos es carísimo traer la con energía. Con un cable vienen conectados allá y eso prácticamente es gratis. Sale muy caro el cable, pero es electricidad limpia, no como la tala de árboles. No. Ah, sí, sí. Y le digo una cosa, y gabinetes individuales, sí, esto es muy importante, para cada uno que quiere ir al baño, gabinete individual. Sí, como corresponde, en cualquier lugar es así. Bueno. Individual, le cada digo uno... Porque, yo recuerdo en mi juventud, sí, mis primeras armas en un baño las hice, creo que ahí nos conocimos, ¿te acuerdas? Sí. Disculpe esta cosa. Sí, ¿no? era prácticamente una cosa despojada, sí, el baño. Nuestro primer baño fue el baño de la estación Palermo del Ferrocarril Pacífico. Una pared era. Una pared directamente. Una pared... cosa minimalista. Sí. Porque animalista ahí era eso. No, minimalista. Ahí se reunían anarquistas, bolcheviques. Ah, no, maximalistas eran esos. Bueno, no importa. Y ahí andaba, nosotros estábamos de guardia, porque andaba el asesino en los baños en aquel entonces. Ah. Y sí. Nosotros arrancamos de inspectores de baño hasta llegar a ser lo que somos. Lo que somos ahora. Es que sí son inspectores de baño. Pero bueno, de un cargo jerárquico. Arrancamos de lo más bajo. Pero qué inspectores, ¿no? Y me acuerdo que todo el mundo tenía miedo de ir a ese baño. En Retiro. No, en Palermo. En Palermo. En Palermo, sí. Sí, ahora me acuerdo. Tenía miedo, la gente decía, ay, entro, no entro, prefiero, qué sé yo, perder un amigo y no, qué sé yo, todas esas cosas. Bien. Porque tenía miedo que lo asesinara. Había un asesino suelto, nadie sabía quién era, entraba en los baños y mataba. Te mataba, a favor de la distracción, que es proverbial en un baño. Sí. Uno no está esperando que lo maten. No. Y lo atraparon. No, fue larga jornada. Ustedes se lo atraparon como si fuera miel sobre hojuelas. No hay que encontrar, encontrar en 50, 60 personas que están yendo al baño, hay que encontrar un asesino. ¿Y el asesino pernoctaba en el baño? No, venía y hacía el asesinato. Y vos estabas ahí en el baño, y venía el tipo y te asesinaba. Entonces nosotros estábamos de guardia. De repente, hora pico... 60 personas en el baño. Y por ahí caía uno. Y nosotros teníamos que... me parece que es este. Y había que seguirlo. Lo que hicimos, ¿recuerdas? Sí, sí. Nos pusimos de cebo. ¿Como a los ratones? Como un miñuelo. Sí. Ah, no, señuelo. Sí. Nosotros mismos, como víctimas... Haciéndose pasar por... Que estábamos en el baño. Que estábamos en el baño. Haciendo lo nuestro. Así, no somos inspectores, estamos... Bueno, solamente. No hable tampoco. Decíamos todas esas cosas para que no sospecharan. Sí. Pero no nos asesinaban a nosotros. No. Pues el plan nuestro era, cuando venía y nos asesinaba, nos dábamos vuelta y decíamos, ¿viste? Claro. Y lo atrapábamos. Ahora, discúlpeme, yo estoy escuchando atentamente toda la descripción que hacen de la situación... Y realmente creo que el crimen está resuelto. Los crímenes. ¿Por qué? Los principales sospechosos son ustedes. Sí, ese fue un problema que tuvimos con la policía. Es cierto. Porque vinieron y dicen acá, dice... Todos dicen que ustedes están todo el día en el baño, de 8 a 12... Y todos y los de días había... a 20. Todos los días había uno o dos muertos, mientras nosotros estábamos de guardia. Claro, porque... No había forma de... mirando para otro lado, imagínate, nos íbamos a andar ahí mirándolos a todos. Tampoco se puede vigilar caso por caso, entrar y decir, es una situación delicada, hay una privacidad, hay una propiedad. Pero ¿cómo privacidad, señor? Acaban de matar a alguien en el baño, tiene que entrar. Lo que nos salvó es que nos metieron preso y siguieron los asesinatos. Sí. Entonces, con esto quedó demostrado que no éramos nosotros. Pero igual nos dejaron preso, y al final nunca se descubrió, ¿o sí? No me acuerdo, porque yo después me trasladaron. Estuvimos cerca porque volvimos al baño en calidad de gente normal, no quedamos uniformados. Fuera del caso. Quedamos fuera del caso y volvimos a atraparlo. Por la nuestra ya. Pero nunca estuvieron tan cerca como hoy. Usted no me va a decir que justo ahora que estaba yo examinando este baño de esta pizzería... Sí. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Tiene algún dato para aportar? Yo soy el asesino del baño. Ese es un muy buen dato. Ese dato prácticamente resuelve el crimen. Sí. Y todo aquel que entra a mi baño, que es mi pizzería o que es mi vida, lo mato. Mire qué bien y qué rápido que develó todo, ¿no? Déjeme decir con una qué, cosa. Con qué tranquilidad, ¿no? Un comentario. Voy a hacerle un comentario. Sí. Miserable. Ese comentario que quería hacer. ¿No le da vergüenza matar a la gente justo que está en el baño? Ya ahora, está. ¿Cómo eso ustedes no me decir, veían? ¿No? Ahora, ¿cómo hace 30 años? 30 ahora años. Me parece cara conocida. A mí también. Pero sí, mi hijo. Y lo tengo no visto. Solo la cara, sino el cuerpo. Yo también sí, le miraba también el cuerpo. Mirábamos todo. Cuerpo conocido también. ¿Y cómo no se daban cuenta? Porque yo lo sí, mataba. Porque... Pero era rápido. Usted era muy rápido. Además, disimulaba. Te ponía cara, se hacía el gil, miraba para arriba. Sí. Y después de repente se iba y aparecía. Sí, a veces alto. Chiflaba incluso sí, mientras sí. cometía los crímenes. ¿Cómo no lo interpretamos? ¿Cómo no nos dimos cuenta este coso? Nunca supimos la técnica. Aparecían los cadáveres claro. y no sabíamos cuál era. Y lo raro era que siempre era con un arma distinta. A veces con un cuchillo en la espalda. Sí, sí. Otra con un balazo en la cabeza. Otras envenenados. Sí. Qué raro envenenado. Sí, era muy raro, ¿no? Sí, en el baño. Pero bueno, también... Sí, pero siempre me lavaba las manos en su canilla inteligente. Ah, eso sí. Usted tiene la misma costumbre. Yo no importa si voy a asesinar a alguien o voy a lo que sea. Antes de salir del baño yo me lavo las manos. Sí, sí. Con su canilla inteligente, y ustedes que filmaban todo, ¿no me veían? ¿No ven lo que graban ustedes? ¿No ven lo que filman? Sí, pero... No vemos. No, ese fue un error. ¿Le puedo explicar una cosa? Sí. ¿Vio la cámara esta? Sí. Sí. Siga el cable. Termina ahí, a un metro. Acá está. Está colgando. No hay... Era todo mentira. Era cámara sola, sí. No tenemos el equipamiento. Filmaba, no ¿Le andaba. Puedo decir una cosa, una la reflexión? La cámara se la habían afanado el primer día. Le voy a decir una reflexión. Sí. Miserable. ¿Cómo engañan así a la gente? Voy a hablar la un gente que cree en ustedes. Un segundo. Tengo que hablar con mi compañero, ¿de acuerdo? Yo pago mis impuestos al inspector de baños. Bueno. ¿Puedo pedir la palabra un segundo con sí. mi compañero sí. sin la presencia suya? Permiso, ¿eh? Nos vamos a meter acá. No se escapen. Nos metemos en este retrete para hablar en privacidad. Por favor. Un minuto nada más. Ya regresamos. Sí. Es el asesino. Sí. A vos también te parece, ¿no? Y sí, ya lo acaba de decir varias veces. Por eso me parece. Tenemos que actuar de inmediato. Sí. ¿Cómo hacemos? No sé, a mí me da miedo. El problema que tengo yo es que soy miedoso. Claro, y yo que soy inepto. Yo estoy muerto de miedo. Tiene una cara de asesino, los sí, ojos. Sí, yo tengo ojos? Mucho miedo que nos mate. Sí. A mí no me parece... tendría ningún problema matar a dos más. Mató 106 personas. Claro, mira, ¿sabés? Yo te voy a confesar una cosa ahora que estamos acá adentro, ¿no? Sé que no es el mejor lugar sí, para sí, confesar. Sí, bueno, estamos en el baño, listo. Pero yo prefiero tratar de huir y no... Y no atraparlo. Ah, qué lindo. Aunque quede libre. Bueno. Pues tratemos de huir. Bueno, yo también. No, prefiero no enfrentarlo. Vamos a la comisaría, lo reportamos y todo pero eso. Pero él va a querer matarnos incluso antes de que salgamos de aquí. Sí, él va a querer matarnos antes que huyamos, porque si no, no nos puede matar. Claro. Tienes razón. Vamos a tratar... ¿Está sí. ocupado? ¡Ocupado! Esto que estamos hablando, por momentito. Favor. Momentito. Vamos que los tengo que matar. Lo dicho. Y aclaró todo. Yo tenía alguna duda, pero ahora quedó claro. disipada. ¿Qué te parece si saltamos, pasamos por abajo, no, saltamos, al retrete de al lado? No hay forma de salir. Esto es un cajón cerrado, esta pizzería. Ah, no hay salida. No hay salida. Y... La única manera es hacer algo que lo distraiga. Yo sé mucho de psicología. Hay que hacer un acting, algo que a él lo sorprenda. Por ejemplo... No sé ahora. Algo que lo lleve por otro lado. Hay que sorprenderlo por otro lado, distraerlo de que es un asesino. Vamos a hacer lo siguiente. Un momento. Sí. Momento, señor. Yo traje acá el piloto. Siempre llevo piloto cuando voy al baño. Sí. Entonces, vos te subís. Es raro eso. Siempre te subís a babucha. Sí. Y hacemos como un gigante. Como un gigante y yo me oculto. Él está esperando a dos personas sí, normales. Va a salir una persona. Y va a salir una sola persona que además es mucho más alta. Y esto lo va a desconcertar. De acuerdo, muchísimo. Me parece genial. Vos que vas a hacer la cara visible, tratá también de actuar diferente. Sí. Para, ok. Ok, pará. Subiste. Oh. Pero qué algo. Bueno. Agaché el melón. Ahí está. Cerrá para bien los abrocho. Botones que no se te vea tu cara. Ahí ¿de acuerdo? Está. Cerrá ahora, bien el ahora, piloto. Ahora salgamos. Dale. Vamos. Ah, disculpe, señor. ¿Se siente mal? Soy el gigante. Ahora... Otra vez. Soy el gigante. Así. Estoy muy malhumorado. Sí. Discúlpeme, señor, ¿por dónde entró? Lo desconcertamos. Usted se parece mucho a uno de los inspectores. No me ponga nervioso, con una mano lo puedo aplastar. Decile que no sos uno de nosotros. No soy nadie, yo estaba en el baño. ¿Cómo no es nadie? ¿Cómo se llama usted? El gigante. El gigante me llamo. ¿Por qué no se agacha a recoger esa moneda que se le cayó? Uy, se cayó una moneda. Me duele la espalda, es una espalda muy larga. Una columna vertebral de 112 vértebras. Vamos, hombre, no va a dejar la fortuna esa tirada ahí. Dale, agachate, agarra la moneda. Pero me pierdo el equilibrio, tonto. Pero pará. Señor. ¿Qué? Ah, no, pero, yo no. Lo dije. Farsantes. Soy el estómago. ¿Qué estómago le está saliendo la nariz por el sobre todo? No, sé que tengo voz de estómago. Los voy a matar. Bájese de ahí. Momentito, fue un sketch. No le da vergüenza. Fue una broma. Claro. Estábamos tratando de... Ya que la situación es tan dramática. Ustedes me quieren pasar. Usted comprenderá. Estamos prácticamente... A punto de morir. La idea es pasar un momento simpático antes de morir. Claro. Por eso nos disfrazamos de gigante. La cosa es pasar el rato. Mire, la única manera que tiene de salvarse... Bien, hay una manera. Sí. No importa, la que diga ya está. ¿Cuál es? Es cumplir con mi primer sueño, el que inició esta cadena de crímenes. ¿Esta cadena? No. La de crímenes. ¿Qué sueño? A ver. Nunca logré entrar al baño de mujeres. Está prohibido, señor. No le digas eso. Si está por matar. Mis 106 víctimas fueron hombres. ¿Y por qué no empieza con las mujeres, vio? Es un poco... Es más fácil. Pero siempre estaba su compañero, el inspector. ¿En dónde? Custodiando el baño de mujeres. Disfrazado en ocasiones. Miserable. Y nunca logré entrar. Así que primero lo voy a matar a usted. Momentito. ¿Cómo no era que no nos iba a matar? Momento, acá... porque no queda claro. No me parecen pertinentes las justificaciones que él dio. No, eso no tiene nada que ver, no mejora la situación nuestra en ningún caso. Es una justificación traída de los pelos, caprichosamente. No tengo por qué ser el primero, puede ser él. Tengo una idea, perdón. Sí. Nos vamos a encerrar para una segunda... ¿Otra vez? Nada más. Es un minuto y se resuelve, ¿de acuerdo? Y viene toda la matanza. Después nos mata todo lo que un minuto quiera. Y la matanza, ¿de acuerdo? Un segundo. Okay. Escúchame, tengo acá... Habla más fuerte, no te escucho nada. Sí, pero me va a escuchar él. Bueno, a ver. Tengo acá... Sí, bueno, menos. Bueno, tengo acá... Sí. Un celular. ¿Y qué hacemos con un celular? ¿Y por qué no llamamos a la policía? Es muy buena idea. La verdad que me parece una genialidad. Y le decimos a la policía, escúcheme, señor, buenas tardes, qué sé yo. No, más rápido, una denuncia, nos están por matar. Estamos en el baño de la estación. Claro. Dar los datos y las coordenadas. Tal y tal. Y que venga. Entre y hay un señor que nos está por sí, matar. Señor, ya mismo. Ya mismo, espera un momento. Hola, ¿comisaría 29? No, hablan más claro. Ah, ¿comisaría 25? Pero... Nosotros estamos en el baño. Habla más claro, no te entiendo. Bueno, el compañero. Concreto, la denuncia. No, nada más. Hay un señor que nos está por matar. No sé cómo se llama, oficial. Nos están por matar. Esta persona es la dirección tal y tal, en la calle tal, número tal. Perfecto, listo, ya está hecha la denuncia. Listo. ¿Cuánto puede tardar? 40 minutos. Nos mataron en 40 minutos. Dice que justo hoy llueve y están de crímenes seriales hasta la pera. Pero, por favor, ya mismo una patrulla. Los próximos que sea una patrullita, un vigilante, algo... ¡Vamos! Un aprendiz, algo de vigilante. Viene lo más pronto que pueda. Bueno. Muchas gracias, comisario. ¿Cómo? Sí, me acuerdo. No, no me... Bien. Vamos. Listo, ya salimos, no hay ningún problema. ¿Se sienten bien porque se demoraron? Sí, sí, perfectamente. No hay problema, nos pueden matar tranquilamente de acá a 10 minutos. ¿Por qué a 10 minutos? Me gustaría hablar antes. Claro, expresar nuestros últimos deseos. Últimos deseos. Claro. Eso tiene razón, para que vea que soy humanitario. Me gustaría contarle un poco de mi vida, que es una vida... Claro. No es muy fantástica, pero... ¿En 10 minutos la cuenta? Sí. Ah, sí. Las cosas que hemos vivido. Sí. Me acuerdo una vez gané un reloj en una kermese. Un reloj. Arrancá de algo más interesante. Lindo, y no me pasó nada interesante. ¿Ustedes no quieren ganar tiempo y...? No, no, no es la idea. No, no, un reloj. Ganamos. Sí. Y todo así por el estilo. Pero por favor, amplía. De sobresalto en sobresalto. ¡Inventá! Una vez iba por la calle Lavalle. ¡Inventá! Como a una cuadra pasó Badía. ¡Inventá! Juan Alberto Badía. Bueno, y casi lo vi. Mi ídolo. ¿Qué fue ese ruido? Me parece que fue la sirena. ¿La policía? Sí, la policía. Sí, la ¿ve ese hombre que le está apuntando con una escopeta de doble caño? Sí. Es policía. Y ve el otro que está mirando y haciendo como que sí. Sí, sí. Es policía. Entregate. Malhechor. Tus hazañas terminaron. Discúlpeme, ¿me permitiría pasar al excusado un momentito? Cómo no, con muchísimo gusto. ¡Adiós! Desapareció en el inodoro. ¿Pero cómo no previmos eso? ¿No viste que tenía una escafandra y un traje de buzo? Sí. ¿Por qué no lo hicimos nosotros antes? No tenemos ingenio, ¿eh? Se nos fue. Lo lamento tanto. Ya lo teníamos. Mire quién viene ahí. Juan Alberto Badía. ¿Pero usted qué, volvió? No, soy la policía, señor. Bueno... ¡Marche preso! ¿Qué hacen invadiendo la propiedad de esta pizzería, esta casa de bien? Estábamos tratando de atrapar al asesino. Está invadiendo la propiedad. Marche preso, señor. Los dos, al calabozo. Mira que soy el gigante. Pausa.